Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. El sábado pasado, vecinos y vecinas de Valle Hermoso y La Falda llevaron a cabo una jornada de saneamiento en la zona límite entre estas dos ciudades. Se trata de una actividad emprendida por la Asamblea Vecinal de Valle Hermoso y la Asamblea La Falda Despierta, que consistió en la recolección de basura y saneamiento en la zona de las vías del tren ubicados en el barrio IPB y el barrio El Vallecito de La Falda y Valle Hermoso respectivamente, donde se aloja un gran basural. Radio Panamericana habló con Ernesto, integrante de la Asamblea de Valle Hermoso y de la Comisión de Ambiente de susodicha ciudad, para darnos un balance de esta jornada. Hola, mi nombre es Ernesto Lortegui Palacios, soy miembro de la Asamblea de Valle Hermoso y de la Comisión de Ambiente. La actividad del día sábado por la mañana, bueno, nace un poco de esta problemática de los basurales clandestinos. Se especula que en Valle Hermoso hay cerca de 40 basurales improvisados que los vecinos, en vez de utilizar el tacho de basura, decide ir a un terreno, a un lugar, a un descampado y arrojar la basura. Y justamente en las vías, en el límite entre la localidad de La Falda y Valle Hermoso, entre el barrio IPB y el Vallecito, para que se ubiquen un poco mejor, justamente atrás del Mariano Max, hay un gran basural de años y bueno, decidimos hacer una actividad en conjunto con la Asamblea de La Falda, que los invitamos a participar. Rápidamente les gustó la idea y empezamos a trabajar en esta actividad conjunta, que en realidad estaba planificada para el verano, pero por distintas razones se fue dilatando un poco. La idea era un poco también pedirles a los municipios respectivos, ya sea el de Valle Hermoso y el de La Falda, que colaboren de alguna forma. Y bueno, así fue, tanto en La Falda como en Valle Hermoso, los municipios colaboraron con el juntar, con el camión para juntar la basura, guantes y bolsas de residuo. Así que, bueno, la actividad fue muy, muy tranquila, divertida, pero también un poco horrorosa por encontrar ese espacio. Cuando llegamos al lugar, justamente estaba vertiendo aguas servidas. Llamamos al ente, que en este momento no recuerdo el nombre, como para denunciar. Justo donde está toda la basura está este agua servida, así que bueno, vinieron, la cortaron. Nosotros juntamos la mayor cantidad de basura posible. La Asamblea de Valle Hermoso lo llevó hacia el lado de Valle Hermoso y la de La Falda para su localidad, cosa que los camiones se hagan cargo cada uno de su basura. Y esta gente del responsable de ese vertido de agua servida nos pidieron que, bueno, tenían que tirar cloro y por nuestra seguridad nos apartemos, así que trabajamos un par de horas y luego ya ellos tuvieron que bueno, echar cloro. Que no fue limpio al 100%, no quedó, no se juntó porque es muchísima la cantidad, pero bueno, la idea es ir nuevamente, vigilar que no se siga tirando, tratar de generar cierta conciencia y tratar de resolver ese punto y quizá en un futuro poder encarar otros basurales y tratar de concientizar a las vecinas y a los vecinos que no, que bueno, que no arrojen la basura en cualquier lugar. Hicimos separación de metales por un lado y vidrio por otro y plásticos por otro. Así que a rasgos generales un poco esa fue la actividad. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.